Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavedi Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri gure irratsaiora. Entzuten ari zarete Alavedi Irratian, Órdago Navarra. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, a este programa estatalista navarro. Para intentar aclarar cuál es la mejor definición que podemos utilizar a la hora de entender lo que significa el término histórico, económico y político Navarra, lo definiremos como una ausocracia. Una sociedad que se vertebraría mediante el apoyo mutuo de todo el pueblo entre sí, por encima de cualquier interés personal o privado. Bajo la ausocracia estaría el mismísimo presidente de la República, todos los órganos de justicia, todos los cargos políticos y todo el sector público y financiero del país, tanto las grandes empresas, bancos como las pequeñas empresas y las cooperativas. La ausocracia que ejercería el pueblo navarro en su nuevo estado obligaría al acatamiento de las leyes dictadas por el pueblo, no por jueces o empresarios o políticos. Las leyes las dicta el pueblo y ellos, todos los cargos políticos, tendrían la obligación de cumplirlas, so pena de destierro o prisión. El sistema económico que emanaría de la ausocracia sería un sistema diseñado para beneficiar al ser humano y garantizar la calidad de vida del pueblo que agrupado así se conforma. La interrelación entre las personas y el apoyo que proporciona el colectivo para conseguir unos fines sería la base de los sistemas de producción de nuestro estado de Navarra. El ejemplo más claro de lo que no debe ser nuestro estado lo tenemos en nuestros vecinos del sur y tristemente aquí en nuestro propio país. Todo lo contrario de lo que es la ausocracia está sucediendo al día de hoy y lo podemos ver en los debates que los profesores de la escuela pública pertenecientes al gobierno vasco están realizando a la hora de iniciar una campaña de movilizaciones. En esas asambleas los contrarios a la huelga están alegando que no salen a la huelga porque tienen que pagar una hipoteca. La desunión viene dada por las míseras cadenas que supone el tener una hipoteca, pero lo más triste son las cadenas que quedan en la mente, que impiden ver la realidad y la solución a los recortes que los funcionarios están recibiendo, no vienen sin la unidad y la lucha. En cambio se buscan imaginarios culpables del porqué de los recortes, sin pararse a pensar que el enemigo real que nos hace llevar a esta situación es el continuo expolio económico al que este país se ve sometido diariamente por la monarquía española y la República de Francia. El primer problema social que tiene este pueblo es el problema nacional. Y el primer problema nacional que tendrá nuestro estado será el problema social. Si quieres un cambio social, lucha por el estado de Navarra. Esto es Órdago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Irratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alavedi Irratian. Astearen Crónica. Crónica de la semana. Bueno amigos, pues vamos entrando ya en temario en este Órdago Navarra del día de hoy y vamos a hacer nuestra sección de la Astear en Crónica, que esta vez nos viene de la mano de Arriola Elcano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Arriola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues tuyos son los micrófonos, aurrera. Eskerrik asko. La semana política ha venido marcada por las alertas lanzadas desde el Partido Nacionalista Vasco al gobierno de la Navarra Occidental. Al parecer, la situación de las arcas del Ejecutivo de Patxi López es más que crítica. Mientras los políticos se enzarzan en su enésima trifulca, yo, como ciudadano de a pie, molesto y mosqueado por la recesión a la que los poderosos me han abocado, me pregunto y les pregunto, ¿podría estar la Navarra Occidental en una mejor situación si formara parte de la gran confederación de estados de la Navarra Libre? Admitámoslo, vivimos en una sociedad en la que muchos navarros anónimos no tienen la cuestión nacional como máxima prioridad. En momentos de zozobra económica como el que vivimos, más bien se echa la mano al bolsillo para comprobar si queda algún euro por rascar. Por eso es tan importante hacerse la pregunta que hace un instante formulaba, porque quizá sea así como sigamos captando adeptos a nuestra causa nacional. Navarra es pieza clave y estratégica dentro del entramado de naciones sin Estado que se ha venido a llamar España. Alguien debe tirar del carro para que otros que vienen montados en él no se enfanguen en el lodo. Se trata de una regla matemática. Para que quienes no llegan a la media no queden demasiado abajo, siempre tendrá que haber otros que superen la media. Así es como llegamos al equilibrio. Así es como Navarra y otros estados en stand-by contribuyen a reforzar los pies de barro del gigante ibérico. Mientras tanto, los medios de comunicación siguen desgranando nuevos apuntes sobre el caso Urdangarín. Su majestad en palacio respira por ahora tranquilo. Se sabe apoyado por todos, los de la izquierda y los de la derecha. Nadie discute la idoneidad de la monarquía. Pero son todos los demás los que pagan el pato con su esfuerzo diario. Y no solo sostienen al Borbón y a su numerosa prole, también hacen lo propio con el ejército y con los frecuentes tejemanejes financieros que engordan los bolsillos de unos pocos y empobrecen al numeroso resto. España es un mal negocio, pero no solo los españoles tienen la culpa. Los políticos de la Navarra Occidental están, al fin y al cabo, plenamente integrados en el organigrama del Estado de las Autonomías, al igual que los de la Navarra Reducida. Y ese Estado no es ni vasco ni navarro, es un Estado español, que yo sepa. Se nos dijo que era un paso intermedio que había que dar antes de avanzar hacia mayores cotas de soberanía. Se nos dijo que era un logro importante contar con una comunidad autónoma, habida cuenta de que acabábamos de salir de una dictadura. Se nos dijo que por la paz, un Ave María, y bla, bla, bla, bla. Sin embargo, la administración sigue sin adelgazar y contemplamos cómo no hemos conseguido dar ni un solo paso en pos de la recuperación del Estado de Navarra. Siempre quedará el consuelo de la copa que el gran club de la Navarra Occidental, el Athletic Club, podría llevar pronto a sus vitrinas. Alguien podría pensar con razón que es una lástima que esa copa llegue de manos de la corona española, pero tratemos de ver el lado positivo de todo. A efectos de algún día poder recuperar la libertad violentamente arrebatada, bueno es que España, borracha de autobombo y de gloria, nos recuerde a cada momento la cruda realidad, que seguimos siendo su colonia. Entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi irratia. Bueno, y después de haber escuchado esta crónica de la semana, nos vamos a entrar en otra de las secciones favoritas de este programa Hor dago Navarra, que es cuando hablamos de los castillos que defendieron el Reino de Navarra. Y bueno, como todas las semanas, tenemos al otro lado del teléfono al historiador Iñaki Sagredo. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien. Encantado de recibirte otra vez y, bueno, dispuestos a escuchar tus siempre mágicas historias tan, bueno, de nuestro país que tanto nos cautivan. Pues nada, adelante y cuéntanos de qué castillo nos vas a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar del castillo de Irulegui. Está en la cuenca de Pamplona y con motivo de que este domingo se va a colocar pues un mojón, una especie de señal, de indicación que hay un castillo del Reino de Navarra, como recordatorio, con fin a esa memoria histórica de lo que fuimos, pues bueno, se va a celebrar ese acto el domingo a las 12, que bueno, el que quiera asistir a las 11 se va a quedar en el pueblo de la Quirain, que está justo debajo del castillo, y se subirá hasta la parte superior para colocar el mojón y hacer un pequeño homenaje. Entonces, pues bueno, aprovechando el programa, pues me he lanzado a hablar un poco de este tema y sobre todo enfocar hoy pues el trabajo al castillo de Irulegui, ¿no? Irulegui, que como su nombre dice, y según algún experto en toponimia, se refiere a tres cimas, podía referirse a ese dato, ¿no? El caso es que el primer dato que tenemos del castillo, bueno, un poco abstracto porque realmente no es muy conciso, nos sitúa en el año 924, en una campaña del califa musulmán Al-Dahrman III, que fue por estas tierras en castigo a Sancho Garcés, al rey vascón, por algunos ataques que había realizado en la parte de La Rioja, ¿no? Entonces se realizó una campaña llamada de Pamplona y se documenta perfectamente el recorrido por parte de los cronistas musulmanes, ¿no? Se dice que, bueno, avanzó por Peralta, siguió por Tafalla, llegó hasta Carcastillo y luego ascendió al Pirineo, ¿no? Y de Lumbier fue al castillo de Leguín, que ya hemos hablado y recordaremos más adelante, y de ahí se dirigió a otro castillo que no pone el nombre, pero que deja constancia. Entonces, claro, la única fortificación que hay entre ese Leguín y Pamplona pues sería el castillo de Leguín, por lo tanto ya tenemos un mínimo dato de su antigüedad, ¿no? Lo cierto es que pues hay una gran variedad de nombres alcaides, sobre todo relacionados con el tema de pagos por alcaidío, y bueno, se da muchas referencias a los personajes, ¿no? Hay datos curiosos que, bueno, vamos a analizar rápidamente para que no sea pesado el programa, pero en fin, lo importante es eso, ver un poquito esa historia, que la tenemos perfectamente documentada, que por desgracia las piedras muchas veces, y no es el caso, porque ya os contaré más adelante que el castillo en sí tiene una gran cantidad de elementos para visitar. De hecho, cabe decir que sería el castillo medieval más íntegro, porque realmente fue enterrado cuando fue abandonado y destruido, y que luego se ha permanecido la mitad o el 40% casi, bueno, esperando a que lo rescataran, ¿no? Como así ha sido. De la documentación, pues tenemos desde el año 1259 que el primer alcaide documentado, que habría antes, pero los datos pues se reflejan desde aquella fecha, que nos habla de Martín García de Usa, ¿no? Y luego pues hay un sinfín de nombres que incluso se nombran bajo navarros, gente de Baja Navarra, señores de Agramón, señores García Arnal de Samper y algunos más que ostentaban pues el cargo de alcaidío, eran hombres de confianza del rey de Navarra, ¿no? En 1374 hay datos curiosos, por ejemplo, como el merino de la región de la Merindad pues solía visitar los castillos para ver que realmente los alcaides, los responsables, vivían en él con su familia. Estaba reflejado en los fueros que una vez jurado el cargo, pues el hombre responsable tenía que estar con su familia viviendo en el castillo. Y una de las tareas del merino era, aparte de ver otras cosas, como podía ser las reparaciones o la gente que hacía falta, pues realmente visitar y ver que el alcaide estaba viviendo allí, ¿no? Eso fue lo que hizo Martínez de Uriz en el año 1374, y el alcalde teníamos que era García de Lansus, ¿no? Y efectivamente vivía con su familia, como dejó constancia el escribano, ¿no? Otro tanto pasó en 1376, y como dato también de este año, es curioso porque se refleja el protocolo de cambio de alcaide, ¿no? Entonces, era algo pues como un poco de película y absurdo, ¿no? Porque se tenía que cumplir unos pasos, unas pautas, que a cualquiera le puede parecer ridículo. Pero bueno, era la vida de la Edad Media, ¿no? Entonces, el protocolo era que un portero, en este caso era Juan Martínez de Burlada, acompañaba al alcaide nuevo, el entrante, y se dirigía al castillo hasta la puerta. Entonces, el portero llamaba tres veces y el alcaide que se iba a ir, que ya tendría constancia por los vigías de que venía el alcaide nuevo, esperaba al otro lado de la puerta, ¿no? Entonces ese protocolo era de uno hablaba y el otro respondía y tenía que llamar incluso tres veces a la puerta, no podía ser ni cuatro ni dos, tenía que ser tres. Y en fin, todo eso viene reflejado perfectamente en los documentos, ¿no? Y ya, pues bueno, el castillo fue testigo, desgraciadamente, de las guerras con Castilla. En 1378, desde sus almenas, se debió ver cómo Pedro de Manrique, capitán castellano, quemó el castillo de Tiebas, y fue una desgracia para el reino, no por el hecho de que es, bueno, una cruenta guerra y una pérdida, sino porque se quemó prácticamente el archivo más antiguo del reino de Navarra. Los datos que ahora os estoy explicando vienen de 1259, pero es que los anteriores, los de Sancho el Fuerte, los de Sancho el Sabio, se debieron quemar entonces cuando se quemó el castillo de Tiebas. Fue una pérdida total, ¿no? También, como dato curioso y añadido, muchos documentos se perdieron con la Revolución Francesa, porque aprovecharon incluso para hacer hogueras. Cuando estaban los documentos en Pau y estaba en el Bear, pues bueno, pues al fin y al cabo, pues los tiempos de la Revolución, todo lo que significaba pues realengo, reyes, pues lo anduvieron quemando, ¿no? Del último dato que tenemos, ya repasando rápido, pues tenemos al alcaide que era Juan de Mearín, que era de Amontes, y la desconfianza en los tiempos de la contienda civil hizo que los reyes, esta vez no lo derruyeron los castellanos, no lo destruyeron los castellanos, sino que fue los reyes Juan III y Catalina de Foix, que por desconfianza de tener un castillo beamontés tan afín casi a la parte castellana, cerca de la cuenca o cerca de Pamplona, pues aconsejaron destruirlo, aparte de la inutilidad defensiva que suponía, ¿no? El caso es que hace unos pocos años, pues bueno, el ayuntamiento de Aranguren apostó por recuperar el castillo y realmente, como se suponía, ya lo dijimos en su día cuando tuvimos alguna ocasión, con bueno, pues que estaba aparte enterrado y así pues ha podido salir, ¿no? Entonces, por eso yo os invito a que vayáis el domingo, subáis al alto de la Quirain para ver el castillo de Irulegui, para que podáis disfrutar de un castillo medieval y unas vistas preciosas de la cuenca de Pamplona, y que bueno, en principio es un acto que bueno, que sería interesante que fuera la gente para apoyar esta causa de recordar lo que fuimos, ¿no? Y esto es un poco la chapa de hoy. No, es que no ha sido muy larga, pero bueno. Bueno, chapa no. Bueno, te queríamos comentar, Iñaki, porque bueno, normalmente vosotros, hablo de, cuando digo vosotros, todos los historiadores que estáis ahora trabajando por el tema navarro, muchas de las fuentes que donde saquéis vuestra documentación y saquéis los datos son mismamente de fuentes de la propia historia castellana, ¿no? Es decir, yo te he oído contar que soléis ir a Simancas y de ahí saquéis muchos datos. ¿Cómo es posible, si realmente vosotros estáis demostrando incluso con datos que son de ellos, de la historia castellana, cómo es posible que a día de hoy venga UPN y nos diga que esto es todo mentira? Bueno, pero al final sabemos dónde la política que quieren seguir, ¿no? Que quieren ignorar, realmente dejar... Ahora lo que quieren hacer es decir que, bueno, realmente aquí hubo una conquista muy light, muy permitiva. Estaban los beamonteses abriendo las puertas, que no fue así completamente como lo dicen, abriendo las puertas del reino para que entraran, y que, bueno, justifican, en cierta manera, las contiendas europeas existentes en aquel momento, para llegar a la coletilla de que casi nos hicieron un favor, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso. Hoy hablaba con el editor, ¿no? Y hablando un poquito del tema, pues dejaba claro de que realmente qué hubiera sido si esto no llegase a estar conquistado, ¿no? Estaríamos hablando de quizás una Suiza al sur de Europa, ¿no? Es posible que fuera así. Es posible que no. Es posible que al final pues esto se hubiera engullido por alguna manera o de otra. Pero el hecho es que hubo una conquista armada y eso está clarísimo. Y se cumplen 500 años de aquel hecho, ¿no? Entonces, las piedras yo siempre digo que no engañan, ni los documentos. O sea, puede engañar un historiador, puede decir mil salvajadas. Incluso del otro lado puede decir otras mil salvajadas, no importa de un lado o del otro, ¿no? Pero los que trabajamos con fuentes primarias, con documentos, con el pergamino y el escribano no engaña, simplemente dice, oye, este castillo lo hemos destruido, nos ha costado tanto dinero hacerlo. Nos está aportando una fuente, nos está aportando un dato, y realmente no tenía ninguna intención ese hombre, a la hora de escribir ese papel, de decirnos una cosa u otra. Entonces nosotros nos guiamos en esas fuentes, ¿no? En esas fuentes primarias, tanto en Castilla con los archivos de Simanca o Segovia, como las fuentes del Archivo General de Navarra, ¿no? Entonces, cuando realmente hay gente que dice que bueno, que eso no es así, a mí me extraña, ¿no? También me sorprende que hay historiadores que en principio piensas que bueno, que son de un poco imparciales y te das cuenta que realmente no, ¿no? Entonces, es triste que cuando hay algún interés, pues prevalece la balanza hacia un lado o hacia el otro, y eso es lo que a mí me pone de los nervios, ¿no? Realmente hay que decir las cosas tales como son, ¿no? Lo que se dice, lo que está escrito y lo que hay que ver, ¿no? Para eso estamos aquí nosotros con este programa, para eso estás tú con todo el trabajo que estás realizando y los numerosos historiadores que, bueno, pues están trabajando en esa universidad que realmente no tiene título ni tiene edificio, que es esta Universidad Navarra, que conformáis tú y toda esta gente. Pues nada, Iñaki, agradecerte como siempre todo, vamos, el que estés aquí en este programa, y nada, pues esperemos estar de nuevo contigo y nada, que nos sigas ampliando informaciones de esa nuestra desconocida historia. Muy bien, vale. Estaremos. Pues. Venga, es que ricasco, vale, Venga, agur, Iñaki. Estás escuchando Órdago Navarra en Alavedi Irratia. Bueno, y vamos a entrar un poquito con música para después de haber oído hablar Iñaki Sagredo, y nos vamos con un tema de Gozategui titulado Nafarroa, Nafarroa. Nafarroa, Nafarroa. gertatzera noa. Norbaitek etorri eta isten espadita oa. Isten espadita oa, zuri kantatzera noa. Betira, eiztari pila atzeti, ari tira eta tira, ari tira eta tira, arra nobeltza betira. Askatuta, oiukatuko deguna. Gora Euskadi askatuta, oiukatuko deguna. Dizekatuko dizkia, baina egunen batean, dizekatuko dizkia. En Órdago Navarra, el Navarro de la Semana. Bueno, y continuamos en nuestro Dago de Navarra y en esta sección de titulada de Navarro de la Semana, en la que, bueno, os presentamos navarros de diferentes puntos de nuestro país, navarros que realmente existen, que son personas y que piensan pues como navarros. Y esta vez hemos traído a nuestros estudios, que está con nosotros, a Íñigo González Ruiz de Larramendi, que nació curiosamente en Hospitalet de Llobregat, pero su padre es riojano de Fomayor y su madre de Agurain. A los 7 años, después de nacer en Hospitalet, volvieron aquí, al país, y se establecieron en Lizarra, donde estuvo viviendo hasta los 10 años. Posterior a los 10 años vinieron a Gasteiz, que es donde actualmente vive. Estudió empresariales en Deusto y actualmente pues tiene la suerte de trabajar. Íñigo González Ruiz de Larramendi, arratsaldeon. O sea, eres un privilegiado, trabajas, habría que poner un diploma o así, estás trabajando de lo que estudiaste. Pues parece que es lo que nos quieren un poco ir metiendo en la cabeza, ¿no? O sea, que por trabajar, ya no digo trabajar dignamente, vamos, que trabajar ya hay que dar gracias, vamos, pues parece que por ahí vamos, ¿no? Que lo que debería ser lo normal, pues parece que nos quieren ir convenciendo de que es un privilegio, pues, en fin. Y para eso luego vienen siempre las bajadas de pantalones, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en... Íñigo forma parte, recientemente ha entrado en el grupo cultural, bueno, Grupo Navarrate. Y bueno, la pregunta un poco que todos nos hacemos es, ¿cuándo descubres tú la existencia de Navarra? Joder, es difícil. No es algo de un momento concreto, es un proceso, bueno, pues de antecedentes, digamos, de familia. Pues en mi casa, sobre todo a raíz de mi abuelo, que en Agurain, pues una vez que se jubiló, bueno, ya había empezado durante su vida laboral, pero bueno, ya cuando quedó más libre, pues empezó a remover todo lo que tenía que ver con la historia, el archivo de Agurain, de la Diputación y también todo el tema de las costumbres. desde casa pues siempre se ha vivido mucho en general lo que es la historia. Lógicamente, en este país, si empiezas a rascar la historia, ves vacíos, ¿no? Entonces, a veces, por negativo, dices, aquí hay algo que no cuentan, pero sin lo cual no se puede entender lo que ha pasado después. A veces, en negativo, se ven más claras las cosas, ¿no? Y bueno, pues luego a su vez, sobre todo pues cuando viví en Lizarra, que bueno, es como un museo de la historia de Navarra al aire libre, y coincidiendo un poco en la edad en la que empiezas a leer, y bueno, personalmente siempre me ha gustado leer y la historia en general me ha interesado, pues yo diría que sobre todo en los años que viví en Lizarra, aunque ya te digo que no hubo una ruptura, sino que en realidad de casa, pues a partir de mi abuelo, a través de mi madre sobre todo, y ya lo había vivido ahí, pero bueno, donde ya lo descubres tú, que es cuando empiezas a investigar tú, pues yo diría que sobre todo un poco en Lizarra, en los años de Lizarra. Fue importante, según comentábamos antes del micrófono, la figura de tu abuelo, y por visto debe ser bastante conocido en la zona Agurain, en Larramendi, ¿no? Sí, bueno. Cuéntanos un poquito, porque debía hacer trabajos arqueológicos también, ¿no? Sí, bueno, era un culo inquieto en general, vamos. Ya te digo, hombre, los que son jóvenes no conocerán, pero yo me imagino que... Yo la verdad es que por Agurain voy bastante poco, pero bueno, de vez en cuando sí. Pero bueno, la gente que... las familias un poco de toda la vida de Agurain... pues sí que es una familia conocida. Entonces mi abuelo era el carpintero del pueblo, digamos, aparte de estar metido en política. En los tiempos de la guerra era presidente de EGI, me parece, y bueno, luego bueno, anduvo como concejal, pero bueno, sobre todo moviéndose mucho en el pueblo con mil iniciativas. Y sobre todo yo creo que con de esas cosas que todavía quedan en los pueblos, que igual en las ciudades se nos han perdido, un poco de eso de la buena gente, ¿no? Que a veces parece que es, cada vez resulta más difícil encontrarlo, ¿no? Y bueno, pues por eso era muy apreciado, conocía mucho a la gente del pueblo y bueno, dentro de su afán de conocer a su pueblo, pues yo creo que el tema lo empezó sobre todo a raíz de contactar con Barean de Arán, quien estaba haciendo la encuesta etnográfica. Él empezó a colaborar con él, se encargó de la parte de Agurain, que luego se publicó. Y una cosa lleva a la otra, lógicamente eso también te lleva a remover los archivos, se repateó todo el archivo de Agurain, descubrió que dentro del ayuntamiento estaba una ermita, que ahora se ha quedado exenta y vale la pena verla además el que pueda. Curioso, y él fue un poco, pues por las horas que pasó allí, además era carpintero y todo eso de ver los volúmenes lo dominaba bien y decía, aquí esto no es lo que parece. Y efectivamente luego se descubrió que tenía razón, ¿no? Y bueno, pues pues eso. Luego a raíz de ahí, bueno, pues se investigó en los archivos y pues por ejemplo, pues él aportó cosas relativas al periodo durante el cual Agurain estuvo en manos de... volvió otra vez al Reino de Navarra durante el reino de Carlos II el Malo, alusiones que le hacía a cuando los reyes de Navarra habían fundado la ciudad, lógicamente antes de la concesión del fuero o de la renovación en realidad del fuero castellano, etcétera, etcétera. Es decir, que en casa... ese tema yo ya lo mamé. Pero bueno, luego cada uno tiene que descubrir y leer por su cuenta, ¿no? Pero bueno, es de ahí viene el tema. Si no, no sería difícil entender lo que todo lo posterior, vamos. Sí, bueno, evidentemente partimos de la base de... hoy hemos leído en una revista de Navarralde, que luego ya comentamos, un artículo cómo el pueblo escocés conoce su historia perfectamente y cómo tristemente pues nosotros estamos intentando reivindicar una independencia, un Estado, sin tener la base más importante, que es conocer nuestra historia. Sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo sin saber que ya lo ha sido. Es decir, es bastante evidente, ¿no? Es igual la pata que ha faltado. Yo creo que como consecuencia un poco de esa colonización cultural que ha habido, con lo cual muchas veces tenemos un... es normal, ¿no? Pero bueno, hay que ser un poco autocrítico en ese sentido, ¿no? Para mejorar, ¿no? Tenemos muchas veces un refrito muy raro en la cabeza, ¿no? Pues no se me ha venido a la cabeza cuando te oí antes, ¿no? Muchas veces en política, ¿no? Y no es lo que toca ahora, pero se habla, ¿no? No sé qué, los derechos históricos. ¿Qué son los derechos históricos? Los territorios históricos. Nunca se detalla, se deja ahí, los derechos históricos. Los territorios históricos. Bien, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es eso, ¿de dónde, no?, viene? ¿De la nada, de repente? Entonces, evidentemente hay un vacío, pero si vas llenando lo que lo rodea, dices, ya tienes la forma. Y esa forma es que eso de lo que estábamos hablando ahora, de independencia, que tiene muchas patas, tiene la cultura, tiene evidentemente la economía y más en este momento, pero tiene una pata esencial, que es que ya lo hemos sido, ni más ni menos. Has mencionado muy claramente el caso escocés, ¿no? Es un caso muy parecido en ese sentido, ¿no? Es un Estado que luchó durante mucho tiempo por su independencia, lo saben y lo tienen claro. Aquí, hombre, los que no quieren tenerlo claro, es lógico que no. Pero todavía cuesta a veces entender cómo es tan difícil de asumir, si estamos hablando de un Estado vasco hoy, vasco, navarro, cada uno como quiera, te lo llame como quiera, pero está claro de lo que estamos hablando, debería estarlo. No puede ser un elemento de segundo orden el que ya lo hemos sido, junto con otros muchos elementos, evidentemente, pero es un poco básico, es de Barrio Sésamo, vamos. Sí, sí, ¿no? Nosotros decimos eso, o sea que, por ejemplo, nuestros derechos históricos, de cara a cuando los hablamos, no los tiran a la basura, pero los derechos dinásticos españoles, con las, sus coronas, sus reyes, sus sus marqueses, sus condes, eso sigue estando ahí desde hace 500 años, por ejemplo, y siempre salimos al típico tópico de la duquesa de Alba, que es propietaria de miles de hectáreas de terreno gracias a las conquistas y a los expolios que realizó sus antepasados, ¿no? Esto no lo vemos, y la gente un poco, cuando nosotros hablamos de reyes de Navarra, pues es que no nos cansamos de repetirlo, ¿no? La frase, reyes ni almus, y estamos viviendo bajo una monarquía española, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves un poco este tema, ¿no? La gente, cómo andamos despistados, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es el fruto de la historia y de... sería largo de explicar. Pero lo que está claro es que no hay ideas claras. Es decir, y lo demuestra como botón demuestra un poco lo que acabo de decir. Es decir, cuando, de hecho, si preguntamos de qué estamos hablando cuando se dice derechos históricos, estoy seguro que la gama de respuestas que tendríamos, alguna de ellas me imagino que con cosas bastante absurdas, nos llevaría a la sorpresa. Por eso no se pasa de hablar de ese derecho histórico. ¿Por qué? Pues yo creo que porque en buena parte se ha conseguido, siempre que un pueblo conquista o coloniza a otro, su objetivo último, por encima de todo, es, yo le suelo llamar endofobia, por si, etnofobia, etnófobo o xenofobia, pues podríamos hablar de endofobia, es decir, ódiate a ti mismo, olvídate de quién eres y asume que lo que vale la pena ser es lo que yo te digo que tienes que ser. Y yo creo que el resultado, lo que tenemos hoy y esto que me has comentado ahora, viene de ahí. Es decir, el resultado de eso. Es decir, en buena parte hay que reconocer que han hecho bastante daño en ese sentido y en buena parte hemos olvidado lo que somos. No del todo, y por eso seguimos dando guerra, y siempre se está a tiempo de volver a redescubrirse, pero evidentemente tantos siglos de, pues sí, de ocupación, de colonización, de comida de coco, como se le quiera llamar, pues ese es el resultado que tienen. Y muchas veces... pues todavía eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Hay muchísimas ideas que no tenemos claras. Y bueno, pues mientras no lo aclaremos, pues seguiremos dando vueltas en el bucle, ¿no? Bueno, afortunadamente estamos en un año de conmemoración, que para nada de celebración, que es el 2012. Y afortunadamente, bueno, pues en este programa somos testigos y en las páginas web cómo el movimiento, tanto histórico como político navarro, va creciendo. En zonas ya empiezan a crearse taldes. En Álava ya hay varios, tres o cuatro taldes, empieza a haber un DEVA, empieza a haber taldes en muchos sitios. ¿Cómo ves este año tan importante? Porque, bueno, a nivel cultural es importante para concienciar a nuestro pueblo de lo que fuimos, ¿no? Y pues sacar a la palestra el término político en Navarra. ¿Y cómo ves el futuro de, bueno, de esta idea que para muchos es una locura, volver a recuperar el Estado de Navarra? Bueno, es una labor ardua, pero es importante, es importante. Yo creo que el 1512, más que, tiene que ser más que otra cosa, un punto de partida, un desencadenante, ¿no? Es decir, es una excusa y es lo que está sirviendo. Y bueno, pues lo que hasta hace no tantos años, pues es quien se oía hablar. O sea, pues bueno, ya por lo menos se está condicionando incluso en el debate de los políticos, aunque no es que sea el objetivo, obviamente, ¿eh? Pero, yeah. Pero bueno, sí que por lo menos pues pone manifiesto que el tema se mueve. Y sin embargo se mueve, ¿no? Decía Galileo. Pues por algo se empieza. Siempre que algo está quieto, cuando más esfuerzo hay que hacer es el comienzo. Es lo más duro. Pero luego, una vez que coge inercia, pues tira para adelante. Hombre, hay que ser conscientes de que una situación... yo diría de 1000 años, yo suelo poner un poco como punto de partida a Atapuerca, sí, porque es un poco el cambio, ¿no? Luego es un proceso muy, muy largo y que tiene muchas fases, pasa por 1512 y sigue mucho más adelante, claro. Toda esa situación y el subconsciente que ha creado en nosotros, no se va a revertir en 5 años. También es cierto que ahora las cosas van mucho más rápidas que antiguo, ¿no? Pero bueno, es una labor de hormiguita y yo creo que hay que hacerla y punto. O sea, es que es impepinable. Es que lo contrario es, pues yo creo que hay que ser muy claro. Es decir, llega un momento que dices, o eres o no eres. Y si no eres, pues di que eres español, que es tal que quiera en su derecho, o francés, y ya está. Pero si no, tienes que tener muy claro lo que eres. Sí, eso solo a veces en esas discusiones de taberna, cuando hablas así con alguno y dices, bueno, pues nada, es que al final eres español. La gente se cabrea cuando alguien que se siente euskaldun, que está a favor de la independencia, y te rebate tus criterios y tus ideas, al final cuando le dices, no, pero es que al final, o sea, es que o eres navarro o eres español. No, pero es que la gente se calienta. No, es que no puede haber término medio, porque un andorrano no vota en las elecciones francesas y un navarro tampoco lo hace, ¿no? Pero la gente se calienta cuando al final, venga, pues vamos a celebrar los goles de la selección española y vamos a dejarnos ya de independentismos, ¿no? Sí, bueno, es una mezcla de muchas cosas. Sí, hay conceptos de partida, hay muchos conceptos de a priori que damos por nuestros y no son nuestros. Lo más importante, yo creo, en este momento, sobre todo, es eso, es hacer una labor de base en el sentido de ir poniendo claros los conceptos básicos. Cuando tú analizas lo que dice una persona, muchas veces es más importante que lo que dice es lo que no dice. Es decir, implícitamente, siempre que hacemos una afirmación, hay implícitos unos a priori. Claro, cuando los a priori que utilizas son los que te han metido, te metes algo a ti mismo. Vamos, nos estamos metiendo goles a nosotros mismos todos los días. Entonces, a corto medio plazo, lo primero es ir aclarando muchos de esos conceptos. Son miles, tampoco se tratará de enrollar mucho, pero el trabajo más importante que hay que hacer ahora es, en ese mare magnum que nos han hecho en la cabeza y que nos hemos hecho a veces, tampoco hay que flagelarse. Es decir, nuestra historia es la que es y no lo hemos tenido fácil, siempre hemos tenido que hacer algo a la contra, ¿no? Entonces eso, el coste que tiene, pues muchas veces es eso. Pero la forma de arreglarlo es empezar por ser consciente de ello. Es como el que está enfermo, yo qué sé, alcoholismo, este tipo de... quiero salirme del cerro, pero bueno, este tipo de cosas. Siempre cuando se habla de cómo abordar esos asuntos se suele decir, a ver, el primer paso para curarse es ser consciente de que tienes un problema. Entonces, la base, el primer objetivo ahora tiene que ser ir consiguiendo eso. Y lógicamente no va a ser de un día para otro, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene un punto de partida diferente. Esos conceptos a priori que hemos dicho, no todos son los mismos. Pero hay que ir trabajándolo. Y hablando y haciendo cosas y planteando y dando mucha formación para que la gente vaya pringándose, pues iremos consiguiendo que los que en este momento, en esas charlas de taberna, pues reaccionan de otra manera, pues vayan reaccionando de otra. Y al final, pues igual sin darnos cuenta, resulta que en lo esencial estamos de acuerdo, aunque igual tampoco lo llamemos de la misma manera, hay que respetar eso, pero mientras el concepto de fondo vaya siendo el mismo o se vaya aproximando, al final no tendremos problema en utilizar las mismas palabras o en cruzárnoslas. Bueno, y vamos a ir terminando y vamos a aprovechar que tenemos aquí a un economista para, bueno, económicamente, ¿qué nos dices de la posibilidad de nuestro estado de Navarro? ¿Tendríamos económicamente posibilidades? Es que prefiero que lo diga un profesional antes que yo, porque nosotros estamos convencidos. Yo soy como, más allá de una oficina o en la economía, tampoco, no me atrevo como un experto, pero yo creo que en este momento más que se puede interpretar de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado, eso ya es películas, pero en el fondo el pueblo vasco, el pueblo navarro, no nace porque sí, ni porque qué buenos somos. Tiene mucho que ver, para empezar, con un marco geográfico que define unas relaciones económicas. ¿Por qué las principales capitales o ciudades, Gasteiz, Iruña, por decir, Lizarra, están siempre en transiciones climáticas? ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes producciones y donde se intercambian se pone el mercado. El mercado define la capital. Eso define unas relaciones, eso define una sociedad. Si tú analizas los dialectos del euskera, pues se ve cómo cabalgan a las orillas de los montes. ¿Por qué? Pues por las relaciones pastoriles, de mil temas. Es decir, Este pueblo no nace porque sí ni porque somos buenos, nace por una normalidad económica. Eso quiere decir que las circunstancias políticas que hemos vivido también nos ha condicionado económicamente en el sentido de distorsionar ese marco económico natural. Entonces, un primer punto importante es recuperar ese marco económico normal, complementario, la complementariedad del Pirineo con las llanuras de la Ribera de la Rioja y con los puertos del Cantábrico. Es que es de cajón. Es decir, tú ahí tienes un sistema económico suficiente y autosuficiente, teniendo en cuenta que la posición además en la que estamos, que tiene mucho que ver también con nuestra historia de cruce, ¿no? De cruce de caminos. Y luego, aparte de eso, quiero decir, el eliminar contrapesos que tenemos ahora, yo, en mi opinión, es como dejar, es quitar un peso y dejar que las cosas sigan su ritmo normal. En ese sentido, yo creo que por las características demográficas y económicas y geográficas, y además porque yo creo que en el mundo actual es mucho más importante ser flexible que ser grande, y porque además en el momento de dictadura económica que se está implantando, solo puedes hacer tu camino siendo pequeño, que puede parecer una contradicción. Nos han metido un poco y cada vez más en la economía esto del ande o no ande, caballo grande. Pues yo creo que es el momento de los pequeños. Es el momento de los pequeños. Solo los pequeños. Además, hay una cosa, si os fijáis. Se dice, como el mundo es muy grande y es muy interdependiente, solo puedes hacer algo siendo muy grande. Y sin embargo, esta crisis, recordemos, estalló por muchas cosas, pero la chispita que hizo que esto reventara fue un tema de unas hipotecas allí perdidas en el América Profunda y todo eso, y aquello se transmitió. Yo digo, vamos a ver, precisamente porque el mundo está tan interrelacionado, ahora, cosa que antes no era posible, con que un pequeño punto haga un cambio, eso puede transmitirse en red, como antes no lo podía hacer. Es decir, ahora es mucho más importante la agilidad que te da ser, entre comillas, pequeño, entre comillas, porque dentro de lo de pequeño también hay mucho de esos apriorismos que hemos dicho antes. Nación grande, nación pequeña. España es grande, Navarra o Euskal Herria, que uno que le llame como quiera, porque es lo mismo. ¿Es pequeña? ¿Por qué? No. Yo quiero un país pequeño en el que viva bien. Y un país, o sea, un país en el que viva bien. Y yo creo que un país pequeño, y basta con ver pues las estadísticas de los diferentes países, de niveles de renta, etcétera, etcétera, lo tiene mucho mejor gestionado con inteligencia y demás un país pequeño, relativamente pequeño, lo pongo entre comillas, lo de pequeño, sí, sí, económicamente fuerte, pero que uno pequeño. Grande. Y creo además que en este momento la única forma de hacer cosas económicamente alternativas y diferentes son siendo pequeño. Islandia, que se habla mucho ahora, es un ejemplo. Bueno, pues como hemos visto, muy muy interesante todo lo que hemos hablado con nuestro compañero Íñigo González Ruiz de Larramendi, y por supuesto se ha visto las cosas que nos está contando. Te emplazamos a que cuando quieras vuelvas, y nada, y tienes las puertas abiertas de esta casa y de este micrófono para decir lo que pienses en el momento que desees. Pues nada, a vuestra disposición. Pues encantado y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Pues nada, continuamos. Desde Gasteiz para la Gran Navarra, Órdago Navarra. La independencia de Escocia. La presentación del documento de referéndum para la independencia de Escocia ante el Parlamento de Westminster abre formalmente el proceso de resolución de este contencioso político. Para nosotros, que aspiramos a situarnos en Europa en los mismos términos que otras naciones y estados, como dueños de nuestras decisiones y nuestro futuro, se nos aparece como un modelo cercano que tiene mucho que revelarnos. Las comparaciones, por odiosas que sean, son indiscutibles. Por supuesto, como nos señalaran de inmediato, Escocia y Navarra, Vascones y Calorría, no son lo mismo. Es cierto, en Escocia saben quiénes son, de dónde vienen, cuál es su territorio, su nombre propio, el que les sitúa en la historia desde hace siglos. pero las similitudes son mucho más. Este proceso de independencia se resuelve en Europa, en nuestro mismo terreno, con bases históricas de guerra, imperio, ocupación, etcétera, que imponen muchos paralelismos. En ambos casos, una nación no reconocida aspira a dotarse de Estado propio. El espejo escocés nos puede ayudar a ver nuestro propio conflicto con más naturalidad, sin tanta anteojera, sin criminalizaciones, sin estigmas ni complejos. Sea como sea y salga lo que salga, el elemento más alentador de esta noticia es la normalización con que el Estado implicado, el inglés, lo aborda. Algo que nos sitúa a años luz a quienes nos vemos atrapados por dos Estados, el francés y el español, que se reparten nuestro territorio y sobre todo dominados por un Estado español amenazador, de tradición genocida y carácter totalitario. Hemos extraído este artículo de la revista Navarralde. Ni concebida. Sekretatzen da alaba, zer gestutzen dizu bihotza. Marka paso sak azken aldian. Eta zer gehiago. Bertsoak. Baina zer gatik. Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan nauka. Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da. Eta zein da nire penitentzia. Lau bertso notizia eta hiru ingurumari. Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean. Bertsoa dako. Amen. Bertxoko, aste azkenetan zurtziretatik bederatzietara. Alabe dirratian! Entzuten ari zara, hor dago Navarra. Alabedi irratia. Bueno amigos, y vamos entrando en la sección de las noticias. Y bueno, nos ha aparecido una noticia que dice así: UPN plagia un cartel contrario a la conquista para conmemorar la incorporación a Castilla. El Ayuntamiento de Tudela utiliza una obra de Xavier Idoate para publicar sus actos. El autor exige la retirada al Centro Castel Ruiz, organizador de las actividades, que incluye también a la Batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, y como hemos dicho, este 2012 va a estar lleno de multitud de actos que van a ocupar todo nuestro territorio, y la Asociación Xavier Mina, con la que estuvimos la semana pasada charlando, ha realizado una serie de conferencias que comenzarán el día 10 de febrero con Tomás Urzainque bajo el tema Las absurdas justificaciones sobre la conquista. Continúa el día 24 de febrero con Idoia Arrieta, Guipúzcoaren conquista, en euskaras. El día 9 de marzo hablará Álvaro Adot, Navarra 1479-1512, del caos a la normalización política, social e institucional. Y terminarán el día 23 de marzo con Pello Monteano con la segunda conquista. El lugar será el Palacio de los Condestables de Navarra, en la calle Iruñea, calle Nagusia 2, Palacio de los Condestables, y serán todas las charlas a las 19:30 horas. Este día 9 en Lekeitio tendrá lugar una conferencia 1512 Nafarroaren conquista Euskal Herriko historian en el Azkue Aretoa, y el tema será Navarreri Itzaldi aurkezpena con Íñigo Gallartzagoitia, y él será el presentador, y la persona que realizará la charla será Beñi Aguirre. Será a las 7 de la tarde. El 10 de febrero, viernes, una conferencia en la Casa de Cultura de la Casa de Cultura de Mutilva sobre 500 años de la conquista, y el conferenciante será Sergio Iribarre, miembro de la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bisiri. Será a las 8 de la tarde. Organiza el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Estos actos, esta charla estará dentro de los actos correspondientes a la celebración del Día del Castillo de Irulegui, que nos ha hablado nuestro compañero Iñaki Sagredo. Bueno, y Nafarroa Bisiri sigue, como hemos dicho, continuamente realizando actos. El día 17 de marzo, en la Sociedad Turumbel de Navascués, intervendrá Ángel Recalde con el tema La Conquista del Reino de Navarra. También en Navascués estará en la Sociedad Indocorris, perdón, de Aspurs, el 31 de marzo, estará Miquel Sarauen, pues hablando del desmantelamiento del Reino de Navarra. Bueno, y de paso aprovechamos los micrófonos para, bueno, toda la gente que quiera enviarnos a nuestro correo electrónico de la asociación navarrate@gmail.com, navarratetaldea@gmail.com, pues todos los actos que se estén celebrando en todo nuestro país, pues en esta, perdón, no conmemoración, sino recordatorio de aquel trágico año 1512. Epain lleva de konturatu zen hiru urratze manalan egun eta gau, gau eta egun norbait segika zeukalan. Epain lle jauna nora zijoan berara zijoalan pentsatu gabe agindu zuen kartzelan sartu izalan. Bere baitako sentituko zen epaitegiko marrazo, batzun aldetik ez zuen izan ez kritika gezarazo. Edabidege handimandiek hartu zuten gozo, gozo titulatuaz delako itzala arriskutsua zen oso. Bainan grazia haundirik ere ez zion egin asko di, justiziezak ipini zuen kaleko giroa gori. Aur txiki batek kontatu zion begira epaile ondi, mamu mamitzen saiatu arren zeure itzala zen hori. Epaile jauna konturatu zen biztan zuela buzkia, haren dardarra ezin egona eta kopeta buztia kartzelan sartu zituen biak ilargia eguzkian egia esan zion aurtsoa ta mugitzen zen guztia. Bueno, y este es un tema de Benito Lechundi titulado Itxala. Y bueno, y después de este tema ya nos vamos a ir ya despidiendo de este Órdago Navarra del día de hoy. Egia esan zion aurtsoa ta mugitzen zen guztia. Bueno, queridos oyentes, pues como siempre hemos llegado al final de este Órdago Navarra del día de hoy. Al terminar, como siempre, escucharemos nuestro himno de Navarra, el himno de las Cortes de Navarra. Realmente suena bonito y nostálgico el comprobar cómo nuestro último parlamento, las Cortes de Navarra en Po, están cerradas para todos los navarros y algunos navarros, en cambio, trabajan a diario en las Cortes de las potencias extranjeras. Si tenemos nuestro derecho a tener nuestras cortes, ¿por qué no recuperarlas? Un parlamento conformado por 350 parlamentarios de cada una de las merindades de Navarra. Un parlamento elegido democráticamente desde el pueblo, los representantes del pueblo. Las elecciones de nuestros representantes en las zonas rurales se realizaría con unas elecciones del candidato de la merindad, comenzando desde la casa, de la casa al concejo, del concejo al valle, del valle a la merindad y de la merindad al parlamento. En las ciudades elegiríamos a nuestros representantes desde la vivienda al portal, del portal a la vecindad, de la vecindad al barrio, del barrio a la merindad y de la merindad al parlamento. Una democracia donde se elegiría a la persona más capacitada para poder trabajar para la comunidad, sin extras ni comisiones, sin organizaciones verticales. Aplicando nuestro derecho horizontal pirenaico por una ausocracia real, donde se respete lo privado y se defienda lo comunal. La casa inviolable y lo comunal intransferible. Montes, ríos, pantanos, redes ferroviarias, autopistas, energía, recursos. Todo es de cada uno, pero todo es de todos. Hasta aquí hemos llegado y esperamos que el escuchar estas propuestas nos saquen a todos del pesimismo en el que esta sociedad se encuentra instalada, con miedos, dudas y poca energía a la hora de enfrentarse a la maquinaria colonialista. Pues la crisis nos moverá, claro que nos moverá, y este pueblo, como siempre, volverá a levantarse. Esperemos que sea la última y esta vez sea la vencida, cuando los vascos recuperaron su antiguo estado, el Estado de Navarra. Esto ha sido Órdago Navarra. Agur.